Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. A petición de uno de nuestros oyentes, de la Zarzuela, que nos ha solicitado que a ver si podíamos poner en nuestro programa esa sainete o esa zarzuela de don Manolito. Un sainete en 2 actos y 3 cuadros. Vamos a empezar hoy, como siempre hacemos con la zarzuela, en este caso la primera parte. Ya sabéis que solemos hacerlo en 2 programas por su larga duración. Esta versión, que no tiene diálogos, pero aquí está José Antonio, que es quien os habla para que podamos estar bien metidos en esas escenas que yo iré contando, como siempre digo, en la primera fila, en una de sus butacas, para que no perdamos en ningún momento el hilo de ese argumento. Como digo, Don Manolito es un sainete en 2 actos y 3 cuadros. El texto original, o los argumentistas, guionistas o libretistas, son Luis Fernández Sevilla y Anselmo Carreño. La música, de ese gran compositor, Pablo Sorozábal. Se estrenó el 24 de abril de 1943 en el Teatro Victoria de Madrid. El éxito fue extraordinario, según narran toda la prensa y todas las críticas de ese momento. En ese Teatro de Reina Victoria de Madrid, como digo, el día 24 de abril de 1943. La acción del acto primero se desarrolla en la sierra próxima a Madrid, en un ambiente de invierno y con nieve. El acto segundo, en el jardín de una hermosa finca situada en un pueblo veraniego de las proximidades. El primer cuadro del acto primero tiene lugar en el interior de un refugio de la sierra próxima a Madrid. Por los ventanales puede verse un extenso paisaje montañoso nevado. Sentado a una de las mesitas, juegan al póker don Manolito, don Jorge, Emilio y Nica. Un grupo de jóvenes se preparan para esquiar. Terminada la partida de cartas, quedan solos don Jorge y don Manolito, socios en negocios y amigos desde la infancia. El primero es viudo y don Manolito, un soltero, entrado en la madurez, al que don Jorge quiere casar con su sobrina Margot, mucho, mucho más joven que él. La propuesta de Jorge sorprende a don Manolito, que dice no creer en el matrimonio y, por otra parte, arguye la diferencia de edad que le separa de Margot. ¿Qué dirá tu sobrina? A Margot le parecerá bien porque es gusto mío, le contesta Jorge. La conversación ha de interrumpirse por la llegada de Leocadia y Emilio, aquella hija del sastre de este, al que debe 5 años de ropa. Las pretensiones de cobrar se responde con requiebros cuando es una mujer la que atosiga con facturas, y así consigue Emilio una nueva moratoria. Aparece Guillermo trayendo en brazos a Margot, lastimada en un leve accidente de esquí. Por más que ella se insinúa, fingiendo el dolor por atraer a Guillermo, este no piensa en otra cosa que no sea el deporte. A todas las coqueterías de Margot contesta él, pues, con indiferencia, actitud que invita a la joven, que se marcha como una furia. Sin que el campeón se inmute, don Manolito apareció justo a tiempo de presenciar la furiosa despedida de Margot y dice a Guillermo que debería prestar más atención a una mujer que es muy bella y con la que debería casarse, porque en la vida de casado todo es fiesta y alegría, pues usted está soltero, como le dice. Interrumpe don Jorge, y Guillermo vuelve a las pistas nevadas. Solos los dos socios, Jorge dice que ha sondeado a Margot y que ve con buenos ojos a don Manolito. Aparece la joven y su tío finge una urgencia para dejar a solas a Margot con don Manolito, lo que aterra a este. Su azoramiento es mayúsculo y no sabe de qué hablar, como no sea de esa diferencia de edad. A pesar de ello, estoy decidida a casarme con usted porque no puedo negarle nada a mi tío, quien se lo debo todo. Eso es lo que le dice ella. Las lágrimas que subrayan estas palabras incitan a don Manolito a decirle que él no se casa aunque se empeñe el tío de ella. Le llega a decir: no nos casamos ni a la de tres. Mostrando alegría, Margot le abraza con efusión y don Manolito parece haberse quitado un gran peso de encima. En fin, esto es lo que corresponde al primer cuadro. Recordar que estamos en ese escenario propio de una casa, en este caso de montaña, o un refugio en plena sierra de Madrid. Vamos a oír ya una de las primeras canciones con las que vamos, como siempre ocurre en la zarzuela, y en este caso en el sainete. Lo primero es un preludio junto con esa canción Juventud que escalaste la altura. Y a continuación vamos a oír esa bonita canción Margot, ¿qué te pasa? Y luego seguimos, cómo no. Cuatro tantos, yo los doblo, va mi resto, también yo. Llevo póker de reyes, yo escalera de color. ¿Y tú qué llevas? Yo nada, me han apagado un farol. Me han apagado un farol. amor y en el fuego no vale parolear, que son ventajas que luego tenemos que lamentar. Cuando le vienen las cartas, se espera nueva ocasión. Si una mujer nos aparta, no hay que perder la ilusión. Deja Manolito la filosofía y denme unas cartas que yo gane al fin. Siempre las mujeres fueron la alegría. Cambié yo la Venus por el comodín. ¿Qué tienes? ¿Qué fue? Nada de importancia. Aquí estarás bien. Ya ha pasado el susto, ya pasó el dolor. Esto se ha curado cuando el abrazo. Estar a tu lado, alzarte del suelo. Cogerte en mis brazos, sentir de tu cuerpo su grato calor. Agradezco mucho tu buena intención. No me comprendes, querido Margot. Dejaros ya de flirteo, pensad en algo mejor. El deporte es lo primero. Dicen que el amor se queja por falta de actividad. Dicen que el amor se queja y yo creo que es verdad. Los años no se han rendido. la belleza. Es juventud y es ilusión. Es deslumbrante su grandeza. ¡Eso, eso! ¡Es el deporte poderoso! ¡Grande es su fuerza y su emoción! ¡Nada hay más noble y más hermoso! ¡Pero obedece al corazón! ¡Eso, eso! ¡Callo, beso! ¡Eso, eso! ¡Callo, beso! ¡Eso, eso! ¡Callo, beso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Todos los jóvenes y quedan solos Margot y Guillermo. La muchacha intenta hacerle comprender pudorosamente a Guillermo que no se había hecho nada en el tobillo y que se trataba solamente del deseo de que Guillermo la tomara en brazos y la atendiera un poco. Ante la incomprensión de Guillermo, Margot, nerviosa, se marcha, al final enfadada. Entra entonces don Manolito y reconviene a Guillermo por no atender debidamente a Margot. Le ensalza los valores morales y estéticos de esta y le recomienda que se case con ella. Ahora escucharemos la canción titulada Yo no he nacido para ser casado y en la que alternan la canción Guillermo y don Manolito. Vamos a seguir con este nuestro sainete don Manolito. Yo no he nacido para casado, eso hace tiempo que se ha cantado. No veo el fondo de su intención, eres un crío sin comprensión. Yo sé bien que el casamiento es un gran inconveniente para nuestro entrenamiento por razones del hogar. Yo sé bien que el que da el paso va perdiendo facultades y le espera algún fracaso sin poderlo remediar. Que te haya dicho eso es un tonto soberano, porque el fundamento humano es nacer para el amor. Cuando ya la edad lo pide ser esclavo de Himeneo, todos caen guapo feo, el humilde o el señor. Calor dormido. Eso es de Katiuska, pero es verdad. En la vida de casado todo es fiesta y alegría, pues no discutas ni un día con tu sumisa mujer. Y si llegas tarde a casa, de ella no escuchas agravios, con la sonrisa en los labios, espera verte volver. Porque todas las mujeres, cuando se llaman esposas, no son tercas ni melosas, ni les agrado reír, pues viven solo pendientes de tus caprichos ilustres y te evitan mil disgustos para no verte sufrir. Y si tienes una suegra de esas que casi no gritan, de las que nunca se excita, aunque le sobre razón, solo te falta un chiquillo para poner digno broche que te amenice la noche con su divina canción. Más dulce, qué cosa más buena, el nido, la esposa, el chico y la suegra. Qué vida más dulce, qué cosa más buena, el nido, la esposa, el chico y la suela, la suela, la suela, la suela, la suela, suela. Este primer cuadro se marcha Guillermo, pero queda en escena, como no, don Manolito, y aparece don Jorge y le propone seriamente, precisamente a don Manolito, que pretenda a Margot. Don Manolito sabe que es hombre de demasiada edad para pretender a la muchacha y se resiste. Entonces aparece Margot y don Jorge, comprensivo, se marcha animando a don Manolito. Margot le dice en efecto a don Manolito que su tío le ha hablado ya de su proyecto de que ambos se casen. Ella no puede negarle nada a quien se lo debe todo y hará como que está contenta, aunque en realidad llora. La canción que vamos a oír a continuación, que se titula No sé por qué lloro, la cantan a dueto tanto Margot como don Manolito. Y lo dicho, con esto finalizamos el primer cuadro. Seguimos con nuestra zarzuela, con nuestra sainete, don Manolito. Además, seguimos aquí, sentados, como no, en la primera fila, en nuestra famosa butaca de esta zarzuela en Onda Sevilla Radio. No sé por qué yo. Es que soy muy sosa. No es que no le quiera, es que estoy nerviosa. No sé por qué sufro queriéndome a usted. Recobra la calma y yo te lo diré, basta de pamplinas, eso es llorar, el entierro de la sardina. Yo le quiero mucho, yo soy muy feliz. Cuéntaselo a Rita y escúchame a mí. Oh, aunque se empeñe tu tío y lo manda el mundo entero, te pongo un pero mío, que yo casarme no quiero. Caso, chiquilla mía, no me caso ya la de vez. Espera eso, pero es posible, o qué increíble felicidad. Repita pronto que no me quiere, que yo me dé con claridad. Si es necesario, te lo repito, por escrito, te lo diré. Dile tranquila, no nos amamos, no nos asamos, ya la de tres. Ya la de tres. Ya la de tres, ya la de tres, ya la de tres. Ni a la de tres, ni a la de tres. Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa. La sobremesa con la zarzuela en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.